yo voy a buscarte para que vengas conmigo, porque yo quiero abrazarte, yo quiero besarte, brindarte mi amor. Quiero tenerte a mi lado, quiero besarte y amarte, y así poder demostrarte todo lo que siento aquí en mi corazón. Esta noche yo voy a buscarte para que vengas conmigo, porque yo quiero abrazarte, yo quiero besarte, brindarte mi amor. Quiero tenerte a mi lado, quiero besarte y amarte.